y de tantas maneras que parece imposible inventar nuevas formas de amor. Te he querido con timidez cuando pensaba que era el único que amaba entre los dos. También con tristeza y añoranza cuando estaba solo, pensando en ti y dándome cuenta que no sabía estar lejos de ti ni un momento. Te he querido tanto. Te he querido tanto y de tantas maneras que me parece imposible que nadie pueda llegar a quererte más que yo. Con paciencia por llegar a comprenderte y hacer mías tus ideas. Te he querido con egoísmo por no querer compartirte con nadie, por miedo a perderte. Te he querido a gritos cuando no escuchabas mis razones. Te he querido tanto. Te he querido tanto y de tantas maneras. Parece imposible inventar nuevas formas de amor. Te he querido con el deseo y el ansia por hacer el amor contigo, hasta consumirnos los dos. Y sé que tú también llegaste a quererme, por haber compartido tantas cosas. Te he querido tanto y de tantas maneras que me parece imposible que hoy haya un solo modo de amarte y que este solo sea tu recuerdo.